Sí, como tú bien decís, venimos de una primavera 2019 complicada, otoño, este invierno también, donde los ganados están llegando con más bajo estado que años anteriores, por lo menos un punto menos en casi todas las categorías. Y bueno, la idea, como te decía, anticiparnos y planificar algunas medidas bien importantes. Arrancando capaz que por la vaquillona, muchos productores nos han dicho que la vaquillona que va a entorar por primera vez ya están entorando, tratando de anticiparse un poco para tratar de lograr esas preñeces en esas que ya están ciclando. La primer cría, muchos productores ya están pensando en hacer un destete precoz y quizás esa primer cría, a esos terneros de destete precoz de primer cría, le sume a algún otro ternero de destete de alguna multípara, pensando bueno, en esas vacas que ya tienen al menos 60 días de parida y los terneritos ya pesan más de 70 días, 70 kilos de peso vivo, ya se pueden comenzar a hacer un destete precoz. Y bueno, y después hay alguna otra alternativa para las vacas paridas, principalmente la primer cría, que es lo que puede ser un flashing, que eso mejora la condición nutricional de la vaca, o sea, el plano energético. Y bueno, sumado el flashing con la tablilla por 11 días, un flashing de suplementación, por ejemplo, 2 kilos de afrechillo por día, por 20 días, por vaca, más la tablilla de 11 días, eso mejora un poco los índices de preñez. Son algunas herramientas que existen, pero la herramienta fundamental es que el productor se pare, se evalúe su situación actual, vea cómo está de pasto, cómo está de agua, qué dotación tiene, qué categorías tiene y cuáles son las que en caso de tener que ajustar, que sacar por necesidad de disponer de más pasto, qué categoría de la que él podría sacar hoy en día que le desestabilice menos el sistema para adelante. Priorizando, bueno, aquellas que pueda preñar, quizás hay categorías que muchos productores hoy en día están con la mitad de rodeo parido recién a 15 de noviembre y muchas vacas que van a parir sobre fines de diciembre, lo cual esa categoría preñarla en estentores es imposible prácticamente. Entonces, bueno, hay algunos productores seguramente a la hora de reaccionar los recursos forrajeros y disponibilidad de agua, toman la opción de sacar alguna categoría, no entorarla, o de quedarse con las terneras de reposición, solo las que necesita, el resto de las terneras de reposición ya sacarla, si tiene alguna vaca que iba a invernar, ya la sacó o la está por sacar, para, bueno, destinar lo que hay, para tener chance de preñar esas vacas que tienen chance de preñarse y tratar de preñarlas en forma temprano, porque hasta hoy sabemos cómo viene pegando el déficit hídrico en las diferentes zonas de la región, pero de aquí en más los pronósticos no son para nada alentadores, al revés, son bastante nefastos. Y bueno, tratar de priorizar preñar hoy temprano es una buena herramienta. Y creo que hoy lo vimos, ¿no? Vaquillonas, o de otras categorías, con buenos pesos, con buen aspecto, pero en realidad estaban en anestro superficial algunos, en anestro profundo, en verdad. Entonces, bueno, pero por suerte hay herramientas, ¿no? Exacto. Existe lo que es el diagnóstico de actividad ovárica, que es una ecografía que se hace, que en el rodeo que se va a entorar, se hace en mitad del entore para evaluar cómo está el estado de ciclicidad de esa vaca. Y es como una foto del momento y nos dice en ese momento si la vaca está ciclando, o sea, si está en anestro superficial, que a veces responde poniéndole una tablilla, o si está en anestro profundo, donde a veces tenemos que tomar. Seguramente tengo que tomar una medida más drástica como el destete precoz para poder reactivar esa actividad en la vaca. También a nivel de las vaquillonas, que se van a entorar por primera vez, muchas veces pasa y los productores nos comentaban que hay vaquillonas que han visto poco celo y que en realidad a veces le hacen la actividad ovárica y bueno, se han encontrado con vaquillonas que aún están en anestro superficial o algunas en anestro profundo y bueno, en esa categoría quizás. Si se va a inseminar, bueno, tratar de inseminar todas las que ya están ciclando, todas las que están en estro superficial y bueno, alguna profundo, tratar de mejorar un poquito el plano alimenticio, a ver si es posible poderlas entorar o algunas ya descartarlas, ¿tá? Si están en estro profundo, muchos ya la van a descartar. Y también lo importante es el tema de ir, si, no solo hacer la actividad ovárica y quedarnos ahí, sino ir acompañando. ¿Cómo sigue para adelante el plano alimenticio y la situación climática, ¿no? Porque muchas veces no tomamos una medida hoy porque las vacas estaban en estro superficial, pero dentro de 15 días se seca todo. Y bueno, quizás en esa que hoy me dieron estro superficial, si están con ternero al pie, dentro de 15 a 20 días tenga que decidir destetarla porque las condiciones han cambiado, han sido más restrictivas y bueno, las señales para la vaca son negativas y hace que si estaba ciclando pueda cortar la ciclicidad. Entonces es una evaluación momentánea, o sea, La actividad ovárica nos da una actividad del momento, que es muy importante herramienta, pero no hay que quedarse solo con ese dato de ese día, hay que mirar un poquito más largo plazo e ir viendo cómo continúa el clima y capaz que más adelante tengo que tomar alguna otra medida. Y tener en cuenta que eso hay que hacerlo a mitad del entore para que tengamos chance de que esa vaca mejore el plano nutricional, retome la ciclicidad y que aún nos quede por lo menos uno o dos celos para que tenga chance de preñarse.